Rafi y para que se acuerden del clásico. Viviendo en este infierno y ahorita pensando en ti, pensando en ti. Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer. Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder. Me tiene hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelvo a ver. Pero no me dice nada. Dale vuelta 360, tú te vas rápida, ligera, suave, lenta. Montándote en la guagua, me ves con el R en la falda. La calle está mala, yo lo mando. Que estoy rico, está en cualquier outfit. Y qué rico que me digas que esto es para ti. Esto es para ti también. Muchas personas nos envidian cuando nos ven. Tengo un peine sin y soy celoso. Si me lo mira, te robo los cosos, cabrón. Porque yo me volví bitch. Yo soy su baby boy. Y su bola down to. Una combi perfecto. El bangueo, la costumbre, que chingamos siempre. Yo soy su baby bitch. Yo soy su baby boy. Acá chingamos sin. Acá chingamos sin. Jaja, estás escuchando.